El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Ahora vamos a entrevistar a un interno que pertenece al Centro Universitario de la UNIDA. Hola, ¿qué carrera estás estudiando? ¿El Servicio Penitenciario Bonaerense te facilita los medios para poder estudiar? ¿Cómo es estudiar dentro de la cárcel? Estudio periodismo y el servicio penitenciario no me brinda todos los medios que necesito para estudiar, ya que se me hace difícil al momento de presentarme a rendir porque casi nunca hay móvil o no llega el aval del juzgado. Nos cuesta conseguir material y hacer alumnos que rinden en calidad de libres, nos cuesta entender las materias. Estudiar en la cárcel se nos hace difícil por la forma de vida que hay dentro y por todos estos obstáculos que las autoridades nos ponen, jactándose de que nos brindan todas las facilidades. Mientras que no es así. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.